La campaña en realidad se viene dando en el marco de la lucha que ya hace más de 10 años llevan los pueblos fumigados de la Argentina, y a raíz de que veían que se repetía la situación de colegios rurales, de escuelas rurales que iban siendo rodeadas por cultivos transgénicos, en 2012, más formalmente, se arma la campaña Paren de Fumigar Escuelas. Son los mismos compañeros, las mismas organizaciones que están en lucha desde hace muchos años contra el modelo agropecuario y contra el extractivismo en general. Y particularmente lugares donde ha tomado mucha fuerza es, por ejemplo, en Entre Ríos, donde se ha logrado que, bueno, por un lado impulsado por la Asamblea Socioambiental de Gualeguaychú y de Concepción del Uruguay, se hayan vinculado al sindicato docente, ACMER, ahí en Entre Ríos. Y ahí se ha podido hacer algo más sistemático en tres departamentos. De esos tres departamentos que han sido relevados, las escuelas rurales, el 70% dijo que son escuelas fumigadas, y bueno, hay un largo detalle de enfermedades, de afecciones a la salud, como respiratorias, dérmicas, ¿El descomposiciones. 70% del que está expuesto a esto? El 70% de las escuelas relevadas, yo Claro. ahora no tengo los números finos, creo que habían sido relevadas 70 y pico de escuelas, y el Es 70% un de número esas muy habían alto, ¿eh? sido fumigadas. Sí, y los que tienen números más a grosso, más globales a nivel provincial, son los compañeros de Córdoba. Ellos vienen también de un trabajo a través de Pueblos Fumigados, y ellos puntualizan que hay 400 escuelas en toda la provincia. O sea, 400 escuelas están literalmente rodeadas de cultivos transgénicos. Claro. Más allá de esas 400, hay más de 1.000 que están a menos de 1 kilómetro de cultivos, que también obviamente lo que sugieren, lo que denuncian los compañeros de Córdoba es que también están en riesgo, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, Darío, por el tema de las distancias, que recuerdo el año pasado cuando salió una sanción, creo que una condena irrisoria, parecía Monsanto, pero que bueno, dejaba algún precedente y tenía que ver con la distancia que quedaba entre las zonas fumigadas y las zonas rurales o donde haya vida social. ¿Eso sigue estando y las distancias varían, depende de la legislación provincial o se ha podido lograr que en todo el territorio sea del mismo modo? No, no, depende de cada lugar. Por ejemplo, en Entre Ríos hay solo 50 metros, pero además de que 50 sea metros. solo 50 metros, sí, para aspersiones tanto aéreas como terrestres. Y en ese sentido, incluso con esos 50 metros, lo que denuncian las organizaciones de Entre Ríos es que no se cumple, además. Y ahí hay una lógica que se da en casi todas las escuelas o en muchas de las escuelas, es el temor de los docentes a denunciar. Por algo bastante básico, que es que en general los que están a cargo de esos campos son sectores vinculados al poder político, al poder judicial, al poder policial local. Entonces, denunciar a un vecino poderoso, en la mayoría de los casos, puede traer problemas. Entonces hay esa Claro. doble dificultad. De por un lado son fumigados y por otro lado hay un sistema de silenciamiento de esa situación, ¿no? Exacto. El único lugar donde se hizo oficialmente un estudio, me parece interesante, en Coronel Suárez, al suroeste de Buenos Aires, donde la Secretaría de Medio Ambiente del lugar relevó 41 establecimientos educativos rurales, todos fumigados, y hizo un informe de más de 100 carillas bien interesante, donde detalla distintos estudios, la situación local. Hay fotos bastante fuertes donde están los chicos jugando en el patio, en el recreo, y los mosquitos, que son esos tractores con los brazos extendidos que fumigan, están atrás de ellos fumigando. Claro. La verdad, bien interesante ese trabajo, fue hecho el año pasado, y el secretario de Ambiente se comunicó tanto y elaboró informes y pidió ayuda tanto a provincia de Buenos Aires como a Nación, y transcurrido más de un año de esa situación no ha obtenido ninguna respuesta. Me parece que es todo un símbolo Hay una de eso, ¿no? cuestión De de cuando. voluntad política, ¿no es cierto?, atrás de todo esto. No, sin duda que no hay voluntad política, y tiene que ver obviamente con el modelo, este modelo que trae ganancias a ciertos sectores, el modelo agropecuario, que se privilegia esa situación por sobre la salud de los chicos. En Coronel Suárez, el secretario de Ambiente, incluso él lo que remarca es que no pueden comenzar las clases en esas escuelas. Él lo que pide es la suspensión de las clases Porque hasta que se resuelva la. está en constante exposición todo el tiempo a que suceda nuevamente lo mismo. Porque está en riesgo directamente la salud de los chicos, Claro. sí, tal cual. En el Chaco se han logrado ciertos consensos mínimos, mirá lo que es esto, en una escuela de Navia Terai, fumigada, rodeada también de campos de soja, yo estuve el año pasado ahí, que lo que han arreglado con los fumigadores, con los productores, es que no fumiguen cuando los chicos están en la escuela, claro. Están adentro. O sea, pero le fumigan, los chicos entran a las 8 y le fumigan a las 7, digo. Sí, sí, lo menos, no, es terrible. Obviamente que no es ninguna solución. Y ahí también entra dos cositas, me parece, un doble estándar, ¿no? Que este año, por suerte, a raíz de la lucha docente, se habló mucho de la educación y claro. Demás. Me parece, y se habla ahora de la inseguridad, ¿no? Estamos en la provincia de Buenos Aires, se habla de la inseguridad. Digo, si esto no es inseguridad, digo, la inseguridad que está ocurriendo en las escuelas rurales, fumigadas con agrotóxicos, digo, sería interesante poner a la ministra de Lucía en una escuela fumigada a ver cómo reacciona. Sí, me parece que ahí se caen varias de las teorías o de los discursos prolijamente armados. Y por otro lado, me parece que algo más global tiene que ver con el extractivismo, minero, petrolero, sojero, que ya no respeta, siempre muchos decimos, y muchos compañeros del territorio sobre todo, que el extractivismo necesita los territorios vacíos, digo, para avanzar, claro, ¿no? Claro. Y en ese sentido ya el extractivismo, en este caso ejemplificado en el modelo agropecuario, ya no respeta ni las escuelas. Y me parece todo un símbolo de hasta dónde llega la voracidad de un modelo, ¿no? Estoy leyendo la nota, ¿no? Y, por ejemplo, como que hay una cartelería también acorde a la campaña. Atención, escuela, señor aplicador y productor, no fumigar. Digo, hasta esos extremos se llega, ¿no? Poner un cartel y decir, no fumigar la escuela. Una cosa que parece del mundo del revés. Sí, y remarquemos que estos tipos de carteles que se están utilizando en Entre Ríos son hechos por el sindicato, por los maestros y por las familias. O sea, no es que el Estado toma la decisión, ya sea municipal o provincial, de proteger a los chicos. No, claro. Son los propios maestros que son fumigados y la familia de los chicos. Me parece que ahí es... Y por otro lado, y agrego otra cuestión muy chiquita, digo, es que, casualidad, que estas escuelas fumigadas y silenciadas son de sectores populares y escuelas públicas. No es que hay una escuela de un country que es fumigado. Claro. Digo, ¿no? También para ese doble rol de nuestros chicos de primera y nuestros chicos de segunda. Me parece que eso también, digo, se deja traslucir a lo largo de... No de la nota puntualmente, sino a lo largo de la campaña de los compañeros en los territorios. Son los sectores pobres o populares del campo los que están siendo fumigados en las propias escuelas. Darío, te corro un poquito del tema, pero en realidad tiene un poco también que ver. Sé que en el día de ayer se nombró Salón de Pueblos Originarios al antiguo Salón Cristóbal Colón. ¿Esto es así? Sí, esto es así. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, además de la risa, ¿qué opinión te merece, Darío? Me parece de una hipocresía pocas veces vista. En general, si hay algo que creo que muchos acompañamos distintas medidas del gobierno kirchnerista de los últimos años, hay cosas en las que sin duda coincidimos. Ahora, si hay deudas, si hay decisiones concretas que ha tomado el gobierno nacional en los últimos 11 años, ha sido avanzar con el extractivismo como nunca antes y violar sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas. Pero sistemáticamente, el ejemplo de Formosa, del pueblo Com, de Félix Díaz, es solo una referencia. Claro. Ha habido decenas de asesinados en el campo con complicidad de los gobernadores feudales kirchneristas y ni la presidenta ni ningún funcionario de primera línea nunca repudió esos asesinatos. En ese sentido, la verdad, hay muchos compañeros militando en el kirchnerismo, pero esto es indefendible. Esto es, ya no es relato, sino es literalmente hipocresía. En 2010 la presidenta, yo ayer posteaba bastante que en 2010 la presidenta por única vez recibió a dirigentes indígenas en el marco del Bicentenario y tuvo un discurso que está online, que es un discurso que para mí va a ser histórico, que va a quedar, se va a estudiar dentro de 100 años en los libros de historia, revisionistas, y tuvo un discurso, una postura totalmente racista, elitista hacia los pueblos indígenas, llamándolo 10 veces a ser inteligentes para claro. Aceptar los cambios. Me parece que se deben adaptar como... a los tiempos que corren, ¿no? Como pronosticando, bueno, esto que se venía, en realidad lo que ya se estaba haciendo, en realidad era un justificativo a lo que se viene haciendo. Sí, en ese sentido, yo todavía no llegué a leer los diarios de hoy a ver cómo reflejaron la situación, pero me parece que ni siquiera los propios kirchneristas se creen esto. Incluso ayer estaba con ella Daniel Fernández, del presidente del INAI, un tipo totalmente denunciado por las comunidades por violar los derechos sistemáticamente. Me parece que es como la hipocresía en su máximo exponente, ¿no? Y que ni siquiera los compañeros bien intencionados que militan en el kirchnerismo pueden defender eso. Digo, ¿no? Sí, leer la nota de Claudio Morgado, ¿no? Que salió hace poco también, que habla justamente de la situación que se están viviendo en Formosa con los Cuom, que él va como representante del INADI, no sé si tuviste oportunidad de leerla, pero bueno, él va como representante del INADI y se encuentra con un panorama terrible, desolador en Formosa. Sí, a mí lo que me pareció interesante de la entrevista le hacen a Claudio Morgado, que había sido funcionario del INADI y que estuvo cerca de la Comunidad de la Primavera, que relata desde adentro cómo son las tramas del poder político y las complicidades del poder político, ¿no? De tipos como Aníbal Fernández, de militantes incluso de ciertos sectores, sobre todo el tema género de María Rashid. Sí. Digo, lo primero que hizo cuando asumió el INADI fue cancelar el contrato de Félix Díaz, digo, toda una declaración de principios, ¿no? En ese sentido me parece revelador que los que estábamos más o menos cerca de las comunidades lo sabíamos, pero que lo diga, que lo sincere. Sí, quizás es una pena que lo haya dicho 3-4 años después, ¿no? Digo, eso también. Pero me parece que revela a las claras cómo el Estado articula y protege a sus gobiernos feudales locales y desprotege y deja a su merced a los sectores en lucha, a los sectores compañeros, a los sectores que están además siendo sus derechos violados sistemáticamente. Sí. Claramente no alcanza con el salón, ¿no? De hecho no alcanza, no, hasta parece irónico, ¿no? Que llame el salón, se ponga pueblos originarios en lugar de Cristóbal Colón, con esto que vos estás mencionando de cómo ha sido el avance de este modelo. Sí, algo muy cortito. Una vez me había tocado estar en una charla en la ESMA, en el Adolfo, y pasaron una película sobre Inakayá, que es un cacique mapuche de hace 130 años, que trajeron sus restos a La Plata, justamente al Museo de La Plata, sí, donde murió ahí. Y la verdad que fue muy conmovedora la película, ¿no? Y había muchos sectores kirchneristas, estaban presentes ahí, fue muy conmovedor. Ahora, cuando después se dio el debate sobre la situación presente de los pueblos indígenas, ahí como que se ofendían cuando decíamos que el gobierno viola sistemáticamente estos derechos. O sea, hay una solidaridad y una sensibilidad para los hechos de violación de derechos de hace 130 años, claro, en particularmente de los pueblos indígenas, pero se deja al descubierto la situación actual. En eso me parece que hay un doble discurso que no resiste mucho análisis.